Seguimos en el noticiario de Zona Cultura y les contamos que la Casa de la Cultura Ecuatoriana y el taller Perros Callejeros, bajo la dirección de Héctor Cisneros, invitan al Festival Rock Miñahui con una programación ritual urbana de resistencia y jornada académica que se desarrollará el miércoles 27 de noviembre en el aula lúdica del Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será a partir de las 4:30 de la tarde hasta las 6. Bienvenido, Héctor. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Gracias por esta oportunidad que siempre ustedes nos dan, este espacio abierto para toda la gente que trabaja en esto, ¿no?, del arte, de la cultura. Quito, sin duda, es una ciudad con muchos contrastes. A la par de las propuestas artísticas, de fiesta, los sentidos que se discuten siempre en una ciudad como es Quito, ustedes también ponen su parte y lo hacen con el festival Rock Miñahui, un ritual urbano y también de resistencia. Como lo señalábamos, en Quito tiene muchos contrastes, ¿no? A la par de que muchos tienen la agenda de las fiestas, de que se festeja el mestizaje, en otros lugares también de nuestra ciudad hay personas que también empiezan a festejar la ciudad con un carácter más español, y a esto también se suman la propuesta de ustedes con el Rock Miñahui, una propuesta de hablar sobre la resistencia de Quito en esta temporada donde se habla de la Fundación Española. ¿Cómo ha sido sostener este festival y el concepto que le engloba? Bueno, primero debo aclarar de que creo que esto de estudiar la historia, diferentes historiadores han hecho mención de que estas fiestas que celebran la Fundación Española de Quito no son más que una burla. Esto nació en el año 59 por una marca de alcohol, de trago, y un periódico que hasta ahora sigue, ¿no? Ellos solitos dijeron que son las fiestas de Quito el 6 de diciembre y se inventaron una fundación de Quito y hicieron creer a la gente. O sea, esto no celebra, el 6 de diciembre no celebramos nada, absolutamente ni el mestizaje, ni las fiestas de Quito, ni siquiera la Fundación Española de Quito. Entonces, una fiesta puesta de gana por vender trago, ¿no? Por vender trago y por vender periódicos, digamos, ¿no? Entonces, nosotros desde hace mucho tiempo le seguimos la pista a esta pseudo fiesta y nos damos cuenta de que lo único que el único justificativo es tomar más trago que el de costumbre, ¿no? Alcoholizarse. No vemos otra manifestación, digamos, ¿no?, cultural, de identidad en estas fiestas, ¿no? Pero ahora en el caso, por ejemplo, donde ya hay muchas personas que incluso ya se olvidan de la fecha, ¿no?, 1534, 6 de diciembre, pero que nunca fue. Durante esta temporada la gente acostumbra salir, reunirse, comer su plato tradicional, bailar un pasacalle, una cumbia, que de a poco también se han ido ya insertando en nuestra cultura, dejando tal vez de lado ya esta fecha polémica. ¿Qué? Pero están ahí festejando, ¿no? ¿Qué mirada tendríamos ahí? Digamos que la cultura de la fiesta es parte nuestra, no desde poco tiempo, sino desde siempre. Es inmemorial, digamos, la cultura de la fiesta, del rito, del mito, de lo mágico, ¿no? Tenemos las fiestas en los solsticios, en los equinoccios, y luego tenemos estas fiestas que se inventan en estos tiempos, pero nosotros creo que recogemos esto como una reflexión. Nosotros, el concepto que le hemos dado es un concepto de reflexión. Lo que nosotros hacemos es un homenaje al héroe cultural Rock Miñahui. Desde hace 22 años es el único, antes hubo otros festivales y otras acciones que se hacían en recordación del héroe Rock Miñahui, pero ahora queda el único desde hace 22 años, y nosotros lo que hacemos es confrontar creativa y pacíficamente estas absurdas celebraciones de las fiestas de Quito, ¿no? Pero está bien que la gente se reúna, está bien que haya fiesta, ¿no?, pero por motivos sociales, ¿no?, pero deberíamos ser un poco más claros en esto de la resignificación de las fiestas, porque hay muchos historiadores que han trabajado muchísimo para entender todo esto y que han aclarado, vuelvo y reitero, de que son justificativos burdos, ¿no? Que no tienen ninguna razón de ser. Parte de la jornada académica iniciará ya el día de mañana, 27, aquí en el aula lúdica que tiene el Museo Etnográfico de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. ¿Esta conceptualización ustedes estarán tratándolas en estas jornadas? La jornada académica es una complementación al rito urbano de resistencia, ¿no? El rito urbano de resistencia en el que se reúnen música étnica, poesía, danza étnica, danza contemporánea y grupos de rock. Estos grupos de rock deben tener por lo menos 20 años de trayectoria conocida, deben tener creaciones propias y sobre todo deben estar dispuestos a participar en el rock miñahui de una forma simbólica. Entonces, esas son cosas que van diseñando este rito urbano de resistencia, que será el domingo 1 de diciembre en la Plaza del Teatro a partir de las 10 de la mañana, pero como digo, complementamos con la jornada académica en la que desde hace 12 años, porque es la 12ª jornada académica, se han ido presentando diferentes historiadores, uh-huh. entre los que podríamos contar, yo que sé, la señora Tamara Estupiñán, el doctor Luis Macas, Carlos Espinosa Polo, bueno, algunos historiadores. Y en esta ocasión, en este 2019, ¿quiénes tendremos en esta jornada? Bueno, nosotros dividimos la jornada en un foro histórico, primero en un foro histórico, luego hay un foro social y luego hay un foro artístico. En la conferencia histórica esta vez estará el señor Amaru Cholango, sí, el compañero Amaru Cholango, hablando de la cosmovisión y la rebeldía. En el foro social estarán hablando sobre las mujeres y la resistencia. Le hemos invitado a una histórica líder del movimiento indígena, que es la compañera Blanca Chancoso, y estará con una joven también gestora cultural, líder de los pueblos originarios, que es la compañera Ana Cachimuel del grupo Yarina. Y en la expresión artística estarán el compañero Manuel Gómez, él es del grupo Quinde, él es bailador de los yumbos de Cotocollao, es de la etnia Quitucara. Y estará complementando con poesía la poetisa Sarawi Andrango también, ¿no? Le hemos dado un matiz bastante ancestral, digamos, ¿no? Uh-huh. Con gente que participa de los pueblos originarios, para que pueda sostenerse también todo esto con este concepto que se tiene, ¿no? De homenaje a Rumiñahui. Uh-huh. Bueno, todo esto será parte de la jornada académica, esto el día de mañana, 4:30 de la tarde, aquí en los museos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y luego hacemos el salto para el domingo 1 de diciembre. Así es, el domingo. Día de la interculturalidad, nos comentabas tras micrófonos, ¿no? Sí, es el día de la interculturalidad, está esto hecho por una ordenanza municipal y también se le celebra Rumiñahui el 1 de diciembre, y ahora justo quedó que 1 de diciembre vamos a presentar este rock miñahui. Como decía, esto nosotros le denominamos rito urbano de resistencia. Desde hace 22 años venimos presentando esto y se ha ido puliendo, ¿no? Ahora tiene una estructura dramática que, como te decía, en la que hay poesía, danza, teatro gestual y rock, ¿no? También con matices de música étnica. ¿Cómo les ha ido con esta ampliación de oferta? Porque en los primeros años, claro, había más presencia de música. Uh-huh. Y ahora tiene ese otros componentes. Digamos que siempre ha sido sobre una base poética y ha tenido teatro, pero ahora tenemos como más manifestaciones escénicas. Se ha convertido en una estructura dramática, porque ya no, esto no es un concierto de rock, esto no es un festival. Los que vienen al rito urbano de resistencia ya saben que no venimos a festejar las fiestas de Quito, que no venimos a tomar trago, que no venimos a... venimos a reflexionar sobre la identidad, sobre el mestizaje. Es por eso que ahora, desde hace 22 años, antes acudían jóvenes, sí, hombres, mujeres, parejas, y ahora ya acuden con sus hijos, ¿no? Ya son 20 años, ya las son generaciones. 22 años, sí, y las generaciones nuevas van, los padres, los hijos acercándose, ¿no? Entonces, como les digo, si vienen al Rock Miñahui, todos ya saben, esto es más conciencia, menos alcohol, venir a reflexionar, venir a escuchar música buena, con letras buenas, a ver danza, a ver música étnica. La música étnica, por ejemplo, va a estar a cargo de don Luis Pichamba. Él es conocido como Ímulo, es uno de los fundadores del grupo Ñanda Mañachi, junto con el señor Cachihuango y con el señor Enrique Males, ¿no? Entonces es todo un ícono de la música allá en Imbabura. Va a venir con su hija Linda Pichamba, que es igual, es una cantante que está saliendo, ¿no? Y está trabajando mucho. ¿Quiénes más tendremos? En la danza contemporánea tendremos a Artemisa Danza con Ana Jácome. Tendremos en la danza étnica a los Danzantes del Sol, ¿sí? Luego tendremos para los grupos que ahora están, ahora tenemos solamente 5 grupos. Los grupos son No Toquen de Guayaquil, Profecía de Guayaquil, Mortal Decisión, Narcosis y Alma Rasta, que a los tiempos nos acompañan, ¿no? Bueno, ese será entonces todo el ritual urbano que nos va a presentar el Rock Miñahui en su edición 22 el domingo en la Plaza del Teatro. ¿Desde qué horas la gente ya les puede acompañar? Bueno, nosotros convocamos el domingo desde las 10 de la mañana, empezamos exactamente a las 11 en punto y se termina a las 3 de la tarde en la Plaza del Teatro. Les estamos esperando, y para los que quieran pensar un poquito y quieran reflexionar, mañana les esperamos en el aula lúdica del Museo de la Casa de la Cultura, no, del Museo Etnológico de la Casa de la Cultura, ahí para pensar un poquito y para reflexionar. Ahí lo tienen, amigos, una propuesta completa, jornada académica y también una presencia artística con el rito urbano Rock Miñahui. Queremos agradecer a nuestro invitado Héctor Cisneros por habernos acompañado de Los Perros Callejeros, el taller. Muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por tener esa apertura en esta radio.